cultura griega en el tiempo de San Lucas no había encontrado aún al hombre ideal. El evangelista, influenciado por la mentalidad griega, nos presenta al Señor Jesucristo como el hombre ideal. El doctor Abelardo Limón elabora más sobre este tema en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hemos considerado hasta este punto de la lección número 6 sobre el Evangelio según San Lucas algunos informes sobre quién es el autor y en qué época escribió. En la última sesión nos quedamos sobre el punto de algunas características peculiares de este libro. Decíamos en la última sesión que cuando Lucas escribió su Evangelio, la cultura griega había tenido 400 años de influencia y de dominio sobre el mundo de aquella época. Sin embargo, es importante reconocer, amable estudiante, que el mundo griego todavía no había encontrado al hombre ideal. Es por eso que Lucas se los tiene que presentar, Jesucristo como el hombre ideal. Hagamos repaso. Mateo presenta a los hebreos al rey Mesías. Marcos presenta a los romanos como el siervo divino. Lucas presenta a los griegos como el hombre ideal, es decir, el hombre perfecto. Lucas, que participaba completamente de la mentalidad griega, encontró a Jesucristo el Redentor y luego escribió acerca de él para que los griegos y los gentiles de todo el mundo le recibieran. En su Evangelio presenta a Jesucristo como el hombre ideal, con el principio de un Espíritu Santo, una mente santa y un cuerpo santo. En este Evangelio encontramos una combinación de acción y de enseñanzas, de obras y de filosofía, de milagros y de parábolas. Los dos primeros capítulos de Lucas contienen mucho material que no se encuentra en los otros evangelios, tales como los detalles acerca del nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación a la Virgen María, el nacimiento del Salvador, la visita de los pastores, la presentación en el templo y la niñez de Jesús, entre otros, los cuales son cosas íntimas que solo una madre podría contar y que no tendría reservas en contárselo a un médico creyente. Una comparación de este con los otros evangelios refleja algo muy importante y es esto: la habilidad meticulosa o cuidado típico de un médico para referirse a ciertas enfermedades. Como cuando habla de la suegra de Pedro que tenía una fiebre, diciendo que tenía una fiebre alta. O también cuando Marcos llama a un hombre leproso, Lucas se refiere al mismo hombre como un hombre lleno de lepra. Cuando dedica su libro al excelentísimo Teófilo, es posible que haya estado buscando un patronus libri, o es decir, un patrón para publicar y proteger su libro, aunque lo más probable es que realmente quiso informar a un amigo llamado Teófilo que estimaba de estas cosas con el fin de que éste también encontrara en Jesucristo el Salvador perfecto. Por medio de Teófilo alcanzó al pueblo griego con una presentación del Redentor bien adaptada a la mente griega. Él no puso el énfasis en las profecías como lo hizo Mateo, no, pero a la vez no dejó de citar pasajes de interés universal. Lucas retrocedió en la genealogía del Señor hasta Adán y hasta Dios mismo, y no simplemente hasta Abraham, como lo hizo Mateo, porque recuerde, Mateo solo escribía a los hebreos y naturalmente solo iba a dar la historia hasta Abraham. Pero vemos que Lucas dio la genealogía hasta Dios mismo. La idea clara es esto, que Jesucristo vino a redimir toda la humanidad y para ser la cabeza de una nueva raza de índole espiritual. También se menciona en este evangelio que Jesucristo es descendiente de María, quien fue también hija de David, lo cual prueba otra vez la deidad de Jesucristo más allá de su padre terrenal José. Las Escrituras tienen mucho cuidado en este punto, amable estudiante, y nos asegura que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de la Virgen María fue solo por obra de Dios mismo. Otra característica de este tercer evangelio es la manera en que habla de las mujeres y de los niños, pues solo Lucas cuenta de Elizabeth, de María, de Ana, de la viuda de Naín y de las mujeres que ayudaban al Señor y los discípulos con todos sus bienes. También Lucas habló de la mujer atada por Satanás, y también habló de la viuda que apeló al juez injusto. Por otro lado, mencionó también a los niños, a una hija, a la hija de Jairo, y a un hijo, al hijo de la viuda de Naín, quienes eran hijos únicos. Es por eso que algunos dan a Lucas el título del Evangelio de las mujeres y de los niños. Otra característica peculiar de este Evangelio es el énfasis que se da sobre la oración, sobre la alabanza y sobre la acción de gracias. De las 15 referencias a las oraciones del Señor Jesucristo, 3 se encuentran en Mateo, 4 en Marcos y 4 en Juan. Pero en Lucas se encuentran 11. En Lucas también tenemos algunos himnos que han llegado a ser reconocidos, por ejemplo, como el himno de la salutación de María, que se encuentra en el capítulo 1, verso 28. Este himno ha sido exageradamente llamado el Ave María, pero en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se encuentra ni dicha expresión ni su equivalente, como cuando dicen Madre de Dios. También encontramos el himno de el Magnificat, el que se encuentra en el capítulo 1, del verso 46 al 56. Encontramos también el Benedictus o Bendito. Este himno se encuentra en el capítulo 1, del 68 al 79. También encontramos el himno de los ángeles, el Gloria in Excelsis Deo, que se encuentra en el capítulo 2, verso 14. Y el himno, el Nunc Dimittis, o sea, Nunc Dimittis Servum Tuum, Domine, que se encuentra en el capítulo 2, del 29 hasta el 32. Este es el canto de Simeón, donde él alaba a Dios por haber visto al Redentor. Bien, ya hemos mencionado algunas de las características peculiares de Lucas, avancemos al estudio. Recuerde, es nuestro propósito solo dar algunos puntos claves del Evangelio. En otros cursos futuros estudiaremos más a menudo la vida de Jesucristo. En este libro se nos describe a Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre redentor. Lucas 1, del 1 al 4, lee de la siguiente manera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No hay razón, estimable estudiante, para creer que las palabras, muchos han intentado, se refieren a Mateo y a Marcos, y mucho menos querer limitarlos a estos dos escritores. Tenemos que decir con confianza que el Espíritu Santo dirigió a Lucas para escoger lo que debía incluir y lo mucho que debía excluir en su narración. Por supuesto que Lucas tenía la habilidad de un médico para investigar, para preguntar y para llegar a lo esencial y lo verdadero, pero sin embargo, fue la inspiración del Espíritu Santo lo que produjo este maravilloso Evangelio del hombre perfecto y el Redentor divino. El nombre Teófilo significa amigo o amado de Dios, pero por el título excelentísimo que se acostumbraba a usar refiriéndose a personalidades con autoridad, creemos que en realidad se refería a un hombre muy importante. El primer capítulo es una historia de los eventos que prepararon el nacimiento del hombre redentor. Por ejemplo, hubo un anuncio del nacimiento de aquel que prepararía el camino de Juan el Bautista. Hubo un anuncio del mismo nacimiento del Mesías. Aquí vemos que María no fue reprendida por hacer algunas preguntas al ángel, ya que ella quería saber para poder cooperar mejor con el ángel, mientras que Zacarías puso de manifiesto sus dudas cuando él le preguntó al ángel cómo iba a ser posible todo lo que había sido anunciado. Vemos también entre estos detalles la visita de María a Elizabeth y los cantos y alabanza de las dos mujeres. Es digno aquí notar que la manera de expresarse de María constituye una prueba de que ella no se consideraba a sí misma como madre de Dios, ni tampoco como salvadora. Más bien, María reconoció que era una criatura necesitada y se regocijaba en que Dios era también su Salvador. Entre los demás eventos, en el capítulo 1, tenemos que comentar sobre el nacimiento de Juan Bautista y el canto profético de Zacarías. Notamos que los versos 74 y 75 del primer capítulo hablan del propósito de Dios para su pueblo. Dice así, que libertados de la mano de nuestros enemigos, les sirviésemos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. También vemos la historia de la natividad en esta parte de la Escritura. Y aquí comentamos sobre tres puntos. El primero de ellos es que Dios puso en movimiento toda la maquinaria del Imperio Romano para estos tiempos, para que de esta manera se cumpliese la profecía del profeta Miqueas acerca de que el Mesías nacería en Belén de Judea. También hacemos hincapié sobre esto, que el nacimiento del Señor Jesucristo fue un nacimiento virginal. Aquí vemos la virtud de Dios y la sencillez manifestada en el hecho de que iba a nacer de una joven y bajo condiciones económicas muy limitadas. Jesús no nació en un palacio como un príncipe rico para que el mundo se diera cuenta de que su procedencia era del cielo y que su poder era divino. También se ve que Dios ama a los pobres, que la sencillez de la vida humilde no es una desgracia, sino que agrada a Dios, y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Su padre adoptivo, José, el esposo de María, fue un carpintero, y él sabía que este ser que iba a nacer era el Hijo de Dios, y sin embargo, no pudo tener preparada una cuna para recibirlo. Vemos también en esta porción de las Escrituras que los ángeles y los pastores, ambos, vinieron a rendir homenaje al Señor Jesucristo. En el capítulo 2, del 21 al 52, Lucas nos cuenta del desarrollo del hombre perfecto. Nos dice que Jesucristo se sometió a la ley, aún en su temprana edad, en el octavo día. Esto fue para circuncidarse. También que María hizo un sacrificio en el cuadragésimo día. También nos cuenta de la profecía de Simón, de Ana la profetisa, y cómo el niño crecía en Nazaret. También nos cuenta de la presentación en el templo a los 12 años de Jesucristo por parte de sus padres. Debemos tener cuidado aquí de no cometer el mismo error que cometió María, puesto que caminó un día entero creyendo que Jesucristo estaba con ellos, sin darse cuenta de que no era así. Ella tuvo que regresar al templo donde le había dejado para encontrarse nuevamente con él. Y para terminar, esta parte de las Escrituras también nos hablan sobre el desarrollo físico, mental y espiritual de Jesucristo, el hombre perfecto. El que haya sido parte de este desarrollo no niega la deidad de Jesucristo, pues, ¿de qué otro modo podía haberse hecho? Me pregunto, amable estudiante. Era necesario que Jesucristo, siendo hombre, tuviera su desarrollo normal como todos los demás. Más sobre Lucas en la próxima sesión. El desarrollo perfecto lo encontramos en Cristo Jesús, desarrollo físico, mental y espiritual. Queremos recordarle que para más información sobre nuestros cursos por correspondencia o programas radiales, puede escribirnos a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.